Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buen miércoles para todos. Acá estamos en Andar Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo va? Hola, Nico, ¿qué tal? Un programa de reflexión vial. Vial. Acá estamos todos. ¿Cómo anda? ¿Cómo estamos todos? Bien, bien. Hay que saludar a cada uno, ¿eh? ¿Quién estamos acá? ¿De qué se forma el equipo? Nina. Nina Brunori, la voz. Hola, locutora. Nina. Leandro Peters, el otro voz locutor. Nico Brunori, acá quien les habla. Y Felipe. Felipe, que está operando, ¿eh? Arrancando los primeros pasos de operador y locutor a la vez, todos juntos, ¿eh? Muy bien, Felipe, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y acá estamos en el programa número 65 de Andar Bien, ¿no? ¿Por dónde? 66. Ahí estamos por la 66, ¿eh? Sí, parecido, pero no. Puede ser la 40 también, ¿no? ¿Y por dónde más estamos saliendo? ¿Estamos saliendo en vivo también? Estamos saliendo en vivo en imagen por Instagram, imagen y sonido. Nos pueden ver en vivo. En, ¿qué es? Bueno, Andar Bien Radio. Andar ahí bien nos radio. Pueden ver en vivo. Escuchar y ver en vivo. Bueno. También tenemos, bueno, emisión radial acá en el barrio de los Villa Los Coihues, acá en Bariloche, por la 94.7 FM Sol. A todos los de. Eso es Esquel. Esquel. En Esquel, pero acá en vivo. 105.5. Esa. Y Red de Enfoques. Nina. FM Los Coihues Red Enfoques. Dale. FM Los Coihues redenfoques.com.ar. Muy bien, genial. El programa de hoy es una continuación quizás del programa anterior. El programa anterior vimos herramientas y las maniobras y cómo darnos cuenta cuando habíamos pinchado. Eso más que nada fue en el programa anterior. Y en este programa lo que vamos a agregar es, aparte de herramental para afrontar una pinchadura, un cambio neumático, vamos a agregar un poquito de más herramientas y diferentes cosas para tener en el vehículo que quizás nunca estén de más. Y bueno, ¿quiénes son los que nos van a auspiciar hoy? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Ahí estamos, Freelop, ¿eh? Muchas gracias, Freelop, mayorista en alimentos, para comprar todo lo del mes, ¿no? Embutidos, cajas de vinos. ¿Qué más podemos comprar? Papas fritas, muy bien. Los queso. Quesos. Qué grande, ahí estamos. Muchas gracias, Filó, por ayudarnos a sacar el programa adelante cada miércoles, ¿no? Y ya de hace programa dijimos 65. Así que mirá la cantidad de programas que nos viene acompañando. Sí, exactamente. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ese es el programa de hoy. Ya dijimos que vamos a hablar. Vamos con el tema que va a tratar, ¿eh? ¿De qué trata el tema? El tema este es, a mí me hizo acordar, el dibujito es moderno, pero yo lo veía mucho de con mis hijas cuando hace tiempo atrás, que es de los Fixies. Son esos dibujitos que, tornillitos que se transforman en hombres y que arreglan todo, ¿no? Y bueno, hacen un, justamente de una canción que trata... No son de la época de He-Man estos, ¿no? No, son nuevos, son okay. Nuevos. Así que ahí vamos a escuchar el tema. A ver... Artículo 40. Requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable. F. Que posean matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Con el tema del matafuego. Sí. Cuando uno compra el auto, no te dan el matafuego, ¿eh? Muchas veces. No está obligado a darte el matafuego. Y la pregunta del millón es, ¿está validado? O sea, porque eso vence cada año. ¿Lo lleva sí. cada año la gente a volver a no, validar? Mi media culpa es no. O sea, mi respuesta es no. Yo lo llevaba porque a mí se me prendió fuego el auto 3 veces. Ajá. Así que era algo que... ¿Tres veces? Sí, sí, sí. El mismo. Y el mismo problema. Tenía un Ford Escort que tenía justo la manguera de combustible, que va al carburador, pasaba por arriba de las bujías. Entonces, cuando se envejecía la manguera y se rescrebajaba, goteaba justo arriba de las bujías y bueno, la más mínima chispita hacía que arranque. Así que nada, a partir de ahí es que es algo que lo mantengo controlado. ¿Sí? Igual es difícil usar el matafuego. Va, difícil. Tiene su. Hay que tener su práctica, digamos, ¿no? No es como en las películas que lo que me pasó la primera vez, que fue. Ah, tengo matafuego, y abrí el capó y le di con todo. Duró 5 segundos y se me acabó, me quedé sin nada. Sí, y, sí. Y ahí me senté a esperar a que se me prenda fuego el auto. Pero bueno, nada. Después aprendí que se da de a poco, se tira un sustito, como si fuera un chorro de sifón en el vaso de vino, un. Y a partir de ahí vas mirando, a ver, dónde está y le vas tratando de buscar siempre al origen de la llama, ¿no? Sí, sirve para un foco, ya si tenés desencadenado el fuego. Sí, la primera, te digo, pasó eso, se me prendió fue un montón. La segunda ya había utilizado este sistema que te digo y ya no pasó a mayores. Y la tercera ya estaba re canchero y no quedó nada. O sea, lo apagué y ni siquiera se quemó el todo. No, todo. No quedó nada del fuego. No quedó nada del fuego. Ah. No quedó nada del fuego. Sí. La primera vez que no lo supe usar, se me prendió fuego todo lo que es plástico de dentro del motor. Todo. Fue un desastre. Pero bueno, después se cambió. Como era todo plástico, también se cambió fácil. No fue tan caro como se veía. Pero es un problema. Es un problema. Así que bueno, un poco ahora la de la ley es obligatorio tener matafuego, pero aparte, bueno, dice que tiene que estar homologado. Si uno va al decreto, ahí dice que tiene que estar homologado y bueno, a partir de ahí hay que estar viendo que funcione más que nada para el día que lo necesites. Lo que necesites vos o lo necesite otro, ¿no? Porque capaz si está señalando el auto del otro, hizo lo que yo hice. Nada, tiene que venir otro, que fue lo que me pasó a mí. Vino otra persona, yo estaba en la ciudad. Entonces, la persona que me vino a ayudar no era un auto, sino que era un edificio. Y vino con un matafuego grande. El de 10 kilos, quizás. Y lo sabía usar. Sí. Así claro. Que me apagó el incendio perfecto y después me desconectó la batería y no hubo problema. Pero bueno, tuve suerte, la verdad que tuve suerte. Va, se me prendió fue un montón, pero tuve suerte, ¿no? Sí, está bien, o sea, no ponerse nervioso, no batatarse, porque... Cuando alguien ve fuego, no es raro que no sepa qué hacer. A mí me pasó ver un remisero que le pasó eso, un remis con GNC, que le pegué el grito que había fuego debajo, se veía y se bajó y se puso muy nervioso, fue muy loco, no sabía ni siquiera atinar a buscar el matafuego, se bajó como blanco. Pero bueno, Y lo otro que dice la ley acá es... ¿cómo se llama? La baliza. ¿Sí? Sí. Que bueno, hay que ver cómo la llamamos, porque viste, uno le dice balizas a las luces intermitentes. Sí. Y es mal, son luces intermitentes, no son balizas. La cosa es que el simbolito para prenderlas es una baliza. Entonces medio queda como raro, ¿no? Acá la ley es bien clara, le dice baliza no a la luz intermitente, sino que claro. Le dice baliza al triangulito. El tema, ¿sí? Que en España, a los que nosotros le decimos el guiñe, le dicen intermitente. Claro, también, sí. Sí, por eso es medio difícil, ¿no? Poder entendernos. Incluso en España no se usa más la baliza que usamos nosotros ahora, que es el triangulito. Desde este año cambió la ley española y usan una baliza pilas, que nada, que es destellado, es como una luz intermitente, ¿no? Que sí. Hace que te vean de más lejos. No creo que falte mucho para llegar acá. Yo no sé si es bueno o es malo, no me puse a estudiar el tema, pero si la cambiaron debe ser mejor. A mí lo que me da cosa es que la baliza la tenés olvidada, es algo pasivo, que la tenés ahí olvidada. En cambio, esta luz, ¿tendrás la batería para avisar? No, yo entiendo que la necesites. Aunque no tengas batería, va a funcionar igualmente que las que estamos usando ahora. Entiendo que al menos... Igual es reflectante, me parece que no, que ¿no? Porque la verdad que es una luz que va en el techo del auto. Uh-huh. No es un triángulo que tiene pilas. Me parece que no. Ajá. No conozco mucho el tema. Yo tampoco. Pero bueno, hay que ver. Lo que sí es verdad, que lo que acabo de decir es que el triangulito lo dejamos ahí olvidado. Y bueno, habría que empezar a ver el triangulito de probarlo, ¿no? De empezar a ver, armarlo una vez en la calle y ver. Primero si lo vamos a armar, tranquilo. En la calle no, en casa, ¿no? Sí. ¿Qué anda, no anda, se me vuela, es una porquería, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que cuando lo necesitas para cambiar una rueda es tan liviano que se te vuela. Sí. Entonces ahí habría que ver, ¿viste? Armarlo en casa y, o sea, no solo tenerlo porque es obligatorio por la ley, sino tenerlo porque nos puede ayudar el día de mañana. Entonces, bueno, armarlo en casa y ver cómo está, sé cómo se arma, lo vuelvo a guardar y chao. Y si lo veo que es muy liviano y digo, bueno, capaz, bueno, me veo de conseguir un par de piedras y probar o una bolsa de arena, y entonces le meto a la base una bolsita de arena ahí, y me queda medio apoyadito, algo de eso, ¿no? Y a veces me ha pasado a mí que cuando la armé era tan mala, que dije, esto no me sirve para... Eso me sirve para cumplir la ley. Entonces después fui a una casa de esta que venden artículos para el sí, auto, y sí, me sí. Compré sí, una baliza como la gente. Uh-huh. Y estoy tentado a comprarme un cono, pero no me... Bien práctico. No termino de comprarlo sí. Porque, claro, ocupa mucho espacio. Sí. Así que, pero bueno, un poco es eso, ¿no? Vamos con, ¿cómo es el tema que sigue? ¿Con qué tema seguimos? ¿Cómo se llama? Cri, cri, cri, cri. Se llama... Tercer tema. Me robaste el matafuego, se llama, ¿sí? De leña para el carbón, ¿sí?

Y bueno, muchos ya sabemos de qué es y para qué es y por qué 13 y no 16, ¿no? O 8. Pero, sí. Pero, u 8, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero mucha gente se dice, yo ni sé ni cómo se usa la llave. Para otra gente la llave es la de abrir la puerta de la casa. Entonces, bueno, un poco fui separando por grupos para ver de qué sirven, cómo se utilizan, ¿no? Donde el grupo 1 es el más importante y hay que tenerlo sí o sí. Y el grupo 4 es si sos super pro y, bueno, te las llevas, ¿no? Si no, no, ¿viste? Pero por lo menos el grupo 1 es bastante obligatorio, ¿no? Y otro tema más es que con las herramientas hay que tener en cuenta que son cosas que están tiradas en el auto y que a la hora de chocar son elementos sueltos que te Exacto. pueden volar, ¿no? No deberían ir sueltas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Hay que guardarlas en la medida de lo posible, casi todas, en el baúl, ¿no? Hay sí. excepciones. Por ejemplo, recién hablaba del matafuego. Dice que el matafuego tiene que estar a mano. El matafuego, sí, generalmente... en el caso mío, mi auto vino de fábrica con un matafuego debajo del asiento del acompañante. Exactamente. Entonces ese no va a estar atrás, Exacto. va a estar adelante, pero tampoco está suelto. Con una abrazadera tipo clan y bueno. Sí. Después funciona. Hay que estudiar si esos clams sirven porque hay estudios donde varios de esos salen volando con clamp y todo. Sí. Porque cada vez son más baratos y tienen menos material y resisten menos el impacto. Pero bueno, por lo menos... deberían estar anclados ahí en donde estuvieran anclados, ya sea un matafuego o la herramienta que tengas, ¿no? Sí. El caso de que no esté anclado, bueno, la idea es que sean cosas livianas como un chaleco reflectante. Sí, bueno, el chaleco reflectante, si sale volando, no te va a hacer mucho daño, digamos, ¿no? Sí, puede ir dentro de la guantera, al costado de la puerta, el chaleco sí, es algo que. Yo digo mucho al costado de la puerta sí. O en la guantera. Es más, yo lo tenía al costado de la puerta, lo usé una vez y me quedó en mi casa. Todavía no lo volví a meter adentro. Pero bueno, es algo que en el primer grupo, cosas obligatorias que deben tener son. El extintor que hablamos recién que era por ley. Sí. La baliza que hablamos recién que era por ley. Sí. El chaleco que dijimos recién que era por ley. Y algo que hablamos en el programa anterior. Que dijimos, che, esto es importante. ¿Qué era? La linterna. Bien, sí. La linterna. La linterna que en lo posible es mucho mejor que fuera como. Vincha. Exactamente, una linterna vincha está buenísima. Si más que nada si va solo. Sí, para poder ver. Si la linterna vincha tiene dínamo, o sea, tiene cuerda para mirar, también. Sí, pero igual no se confíen tanto en la cuerda, porque la cuerda ilumina muy poco tiempo y no termina andando, ¿no? El botiquín, salteaste de la lista. El botiquín es fundamental, sí. Ahí lo voy a agregar, botiquín, ¿sí? El botiquín es muy importante. El tema es que yo no sé si el botiquín no lo sabes usar, si vale la pena llevarlo. Pero se exige, el botiquín es obligatorio. Dentro de todo viene alguna venda, viene cuestiones básicas para atender, no es para hacer ninguna cirugía el botiquín. O sea, aguja hilo, por ejemplo, que traen todos los botiquines, así me coso a los Rambo, ¿no? Sí, con una bala, así me tiro pólvora, la cauterizo con la pólvora y después me coso, no. Porque eso lo hace Rambo, si lo de Rambo lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer nosotros? Porque no, aparte hay un curso en la peli, así que como para seguirlo. Claro, ¿no? Pero... ponemos la película y de paso aprendemos, ¿no? A cauterizar y a cerrar heridas. Que era de bala, no sé qué quería, tenía Rambo pasante. Varias, más de una. No, hablando en serio, lo que yo uso en el botiquín, bueno, obviamente curitas varias, Pervinox, sí. O no sé cómo se llame, no digamos la marca, para poder... Desinfectante. Desinfectante, gasa esterilizada para no infectar sí. después de que desinfectamos, cinta adhesiva de papel o la tela... adhesiva para poder pegar y como mucho más de eso, pero no más que eso, la gotita. Si el corte es menor y con la gotita lo podés pegar, bueno, capaz zafás. Ya más de eso me parece una locura. Yo no voy a coser, sí. Yo no voy a, no sé, a hacer nada raro. O sea, no me voy a clavar una jeringa en el corazón para ponerme adrenalina ni nada de eso. No. Lo que sí a veces le agrego ahí el botiquín porque me sobra un poquito de espacio es alguna pastilla de carbón. No, como recién que era leña para el carbón, el matafuego. Pero una pastillita de carbón, algún laxante, algún ibuprofeno, para algún dolor. Sí, tal cual. Igual no es aconsejable que el conductor tome de medicamentos mientras conduce, porque eso te trae somnolencia, te baja el nivel de reacción. Uno no se da cuenta, pero bueno, maneja peor. Es más que nada por algún acompañante. Si se siente mal, está bueno que tome un ibuprofeno o algo del estilo para poder paliar el viaje, ¿no? Pero eso serían las cosas que querés incluir en el primer grupo. Es lo que va en el botiquín, sí, que del grupo 1, que como se fijan, el grupo 1 es algo que puede usar cualquier persona, ni siquiera yo, que no sé usar nada. Está bueno que tenga un matafuego, porque si me prende fuego el auto, por lo menos el que para el auto y me viene a ayudar, bueno, tiene el matafuego mío para usar, digamos, sí. ¿No? O lo mismo el chaleco reflectante y el triángulo, ¿no? Si me quiere ayudar a cambiar la rueda, bueno, por lo menos tiene con qué, viste, a ir poniéndolo del auto, que nada, está bueno tenerlo, y aparte es obligatorio por ley, pero más que nada que es obligatorio por ley, está bueno tenerlo, ¿no? Bien, el segundo grupo sería algo más complejo que esto. Sí, algo más sí. Son cosas que son muy fáciles de usar y que te permiten salir del paso. Uh-huh. ¿Sí? No solo a mí, sino al otro. Ajá. ¿Sí? No era como el otro, que aparte era cosas obligadas por ley, ¿no? Cosas que había visto la vez pasada, que era la red auxilio, ¿no? Sí. ¿Qué más? El crique. Me faltó acá, que hablamos la vez pasada, la planchuela para que el crique no se hunda. Sí. Claro, una tabla, sí, una planchuela por ahí, pero bueno, o una tablita, sí, una tablita de madera, en mi caso uso una tablita de madera, liviana, no es demasiado gruesa. Yo después me quedé pensando, sí, cuando volví a casa, que la tablita de madera tranquilamente podría ser una tablita para comer un asado, entonces hago dos, porque la tengo limpia, sí. Total, ¿cuántas veces usa el gato? Dos veces al año, sí, como si mucho. Tenés suerte, pocas veces. Claro, entonces, nada, ¿cuántas veces te pueden llamar para un asado y tenés el plato ahí guardado? Te lo guardás en un lugar limpio, ¿no? No te diría en alguna bolsa, algo así. Lo usás para comer el asado, cuando te llaman de imprevisto, lo guardás con un cuchillo y un tenedor. Y bueno, en caso de que se te hunde el crique, ahí sacás la tablita y haces el 2x1, ¿no? Y apoyás para que no se hunda, perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? La lámpara que hablamos la vez pasada, ¿no? Para meterla en el crique ahí, en la batería, ¿no? Ah, vos decís una luz para agregar al tema de la linterna, una luz de luz capot, que le dicen. Con borne de 24 voltios para enchufar, de 12 voltios para enchufar la batería, ¿no? Aceite para el motor, decía Nina recién acá, que es siempre bueno si tenés un autito más o menos con unos kilómetros, siempre está bien no quedarte a mitad de camino con el aceite y tener algo con qué reponer. Sí. Agua destilada, es lo similar, que más que para alrededor, también para que uno se suele quedar sin agua para limpiar parabrisas. Que te suele pasar en algún día que la ruta está muy sucia y te salpican y venís con el zorrino insistiendo y dando, en un momento te puedes quedar sin agua, o por el tema de mosquitos, o como hay por ahí en otra zona, el tema de insectos, que también, si tenés un viaje largo, puedes quedarte sin agua. Y nunca está de más tener una botellita. Si perdiste agua, salvo que pierdas de a poquito, sacándote más alrededor y motor. Claro, si perdiste agua estás en el horno, porque perdés al toque todo el agua, ¿no? Pero siempre es bueno tener para por lo menos llegar a la estación de servicio y poder ver cómo lo reparás, ¿no? No tirarle agua común, siempre un poquito destilada, porque el agua común te oxida todo el motor, entonces hace que tu motor dure muy, muy poco y que el óxido te tape. Es un camino de ida, ¿no? Te tapa el radiador y después te pincha el radiador, empieza con un montón de problemas. Pero para zafar o tratar de poder llegar a algún lado, bueno. Está bueno. Aparte servir. Para beber, ¿no? En caso de... No la destilada, el agua común. ¿No? Bueno, ¿qué otras cosas tenemos ahí? Un juego de fusiles, muy bien, Nina. Ahí el juego de fusiles es interesante, porque si se te quemó uno, te quedaste sin luces o te quedaste sin algo. Sí. Lo importante no es cambiarlo al toque, sino fijarte qué fue lo que se rompió, apagar lo que se rompió y reponer para no volverlo a quemar, ¿no? Exacto. Ya hay que saber un poquito más de esto. Hay que saber dónde está la caja de fusiles. Sí, pero más que nada decir, che, yo paro en el camino, me encuentro con alguien que sabe de algo y bueno... Y puede tenerlo. Claro, si no tengo fusil de mano, no tiene sentido. Te puede resolver la situación, sí. Sí, sí, sí. Lo mismo va a pasar con la linga o la cuarta, ¿no? Recordemos que la ley no permite que uses linga, solamente permite que uses cuarta. Y en caso de emergencia, si no, no te lo permite. Sí, esto también por ahí, el hecho de tener slinga o cuarta también, si lo vas a usar en tu auto, también está bueno tener. No todos tienen el punto de tiro en todos los autos fijos. Algunos tienen un taponcito sobre el paragolpe donde se quita y hay un agujero roscado para enganchar ese punto de tiro. Que a veces no está, no en todos los autos está el lugar para roscarlo, pero no te lo trae. No está el ojal. No está el ojal. Exactamente, o sea que eso hay que revisar. Sí, donde está la baliza algo... generalmente, porque suele estar al lado de la llave L del crique, ¿no? Exacto. Ver si está, y si no está porque se la afanó el dueño anterior, nada, vas a tener que ir a comprar uno. Sí. Sobre todo para que vos salgas del paso, ¿no? Porque eso sí, el otro auto no tiene ojal. Puede tener una slinga de más, pero no puede tener ojal. No, para no, vos. El ojal no, no, hasta en una bulonera incluso se puede quizás conseguirse, pero. Sí. Bien. Pero habíamos dicho cuarta, y bueno, ahí le agregué por ahí el tema del punto de tiro y los cables para arranque, ¿no? Cable para arranque, eso sí, es fundamental. Sí. Cualquier auto nos puede dar la mano, pero si nadie tiene los cocodrilos a sí, mano. Yo ahí recomendaría los gruesos, los que son de 1000 amperes, porque los más económicos vos podés estar puenteando y podés estar 2 horas cargando, que no te va a dar para darle arranque al vehículo que se quedó sin batería. En cambio con el grueso, con los que son bastante más caros, pero con eso es instantáneo. O sea, con un auto chico puedes arrancar un auto hasta una camioneta que se quedó sin batería con los gruesos y con los chicos. Sí, hay que recordar que el voltaje cae muy rápido con el largo del cable y para que no caiga tiene que ser gordo el cable. Exacto. ¿No? Por eso los cables que son finitos son muy cortitos y a veces ni siquiera, o sea, la única forma de llegar es poniendo trompa con trompa. Y a veces por cómo te queda el auto parado no puedes ya acercar la trompa. No, lado a lado, depende, hay que buscarle la forma de que las baterías queden lo más cerca. Lo mejor es cables bien largos, bien gordos. Sí. Sí, sí. Y nada. Los paquetes de los juegos de cable vienen de 400 amperes, 600, 1000, los de 1000 son los que hay que usar. Los que hay que usar. Los otros podés estar toda una mañana entera que no lo vas a arrancar. Sí, va a costar un montón. Así que bueno, eso es el grupo 1 y grupo 2, que es lo más importante que pensamos que tienen que tener. Vamos a ir ahí con un tema y seguimos con los otros dos grupos, ¿no? Nos quedan dos entonces. ¿Con qué tema vamos? Con las herramientas. ¿De quién es? Lichi. De Tecnología 1, del año 2021. 2021. Cuando quiera, operador. Esta que tú planeas ir. Bueno, acá estamos de vuelta, bloque 3. Ahí mandamos un saludo a los chicos que están en el Instagram, Ahí estuvo Nacho Menegossi, Javier ahí Sotomellado, gracias desde Neuquén. Y bueno, hubo 6 personas más que no logro ver. Viene acá, no me da la vista. Llegamos con el bloque 3, ¿no? Sí. El bloque 3, ¿de qué estamos hablando? Ya no es cualquier cosa. Vamos aumentando en complejidad de uso y quizás de nivel de uso, también, o sea, o frecuencia de uso quizás. Exactamente, son cosas que tenés que tener más maña. Sí. Sí, que capaz no la usaste nunca en tu vida, pero que por lo menos te das maña y lo vas a poder resolver, ¿no? ¿Qué pueden ser? Bueno, primero lo habíamos hablado la vez pasada, guantes, sí. Que es muy cómodo elaborar con guantes. Sí, yo lo pondría en el primero igual, o el segundo, ponerle junto sí. Con el cricket y todo, que va medio sí. De la mano, cuac. Sí, sí, sí, yo lo pondría en el primero. Porque aparte te sirve para terminaste de elaborar, te sacas los guantes y manejas con las manos limpias. Sí. Así que ahí sí, los guantes yo creo que lo pasaría al primer grupo. ¿Qué otra cosa hay ahí? Cinta aislante o alicate, ya lo decía yo, inglesa, lo que decían los fixies al principio del programa, viste que son herramientas, súper herramientas, fáciles de usar, pero hay que cuidar de no lastimarse los dedos. Bueno, es esto, sí. ¿No? Esto es lo que decían los fixies en el programa al principio. Sí. Eso. Una es pinza importante. Picoloro, que por ahí no le hemos agregado. Sí, una picoloro siempre sirve para muchas cosas. Sí, o pico de loro, o si no, que la pico de loro también sirve, si no la llave inglesa, que es la que regula sí. Distintos niveles. Sí. ¿Sí? Un destornillador plano también para, viste, los prensa manguera y todas esas cosas, o algún contacto, ¿no? ¿Qué más? Un juego de llave Allen hexagonales, viste, que ya igual casi no hay en el auto. Los autos tienen tornillería muy exclusiva de tipo cada, torque, sí, ya es especial de cada marca y ya es un poco particularmente en sí. Eso, pero. Pero bueno, por ahí si sos muy especializado en tu auto y sabés que te sirven, nunca está de más. Sí, sí, la llave Allen te podría servir, ¿eh? Podría haber algunas cosas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el tapón del aceite, tiene llave Allen. Del cárter, ¿no? Tiene un agujero sí, Allen y después le hago con la pico del oro para abrir también las dos cosas. Sí, ¿no? Los que yo he tenido, no. Creo que simplemente son... ¿Son ciegos, darle, son cuadrados? Claro, sí, darle a mano y... O con una llave... Que tenga sí. Buena boca para poder abrir, pero sí, son simplemente sí. Así. También otra cosa que te sirve el Allen es, la puedes usar como llave tubo, ¿no? En el sentido de que le enganchás en el hexágono, así medio le clavas sí. El cuadrado y le metes el tubo y salís del paso, ¿no? Pero sí, mejor que un juego de llave hexagonales, es mejor un juego de llave tubo. Sí. No sé, yo me imagino 4, 6, 8, 10, 13, 11 también. No sé, un 12... Para usarlo con sí, una frasecita o algo, sí, cualquiera de esos puede servir. Puede servir. ¿Qué yo agregaría WD-40 el aceite de ese en aerosol para limpiar piezas, para limpiar los contactores de la batería, sí, los bornes, para aflojar cualquier cosa. Un poquito de alguna siempre sí. Se puede. Las tuercas cuando cambias el neumático que siempre quedan sucias, la apoyás en la tierra, que se le con un trapito y WD-40 siempre va bien. Va como trompada. Lo que hay que tener en cuenta es que el WD-40 es medio explosivo, Así que no lo pongas cerca, sí, no acercarlo cerca del fuego y en el baúl, que a veces acá en la Patagonia no hace tanto calor, pero si estás en el norte habría que ver si no levanta demasiada presión, ¿no? Sí. Después te podría agregar también un tema de alambre, bueno, eso, el tema de mangueras de los autos nuevos podría ser más complicado, pero siempre fue una buena costumbre llevar un rollito de alambre que siempre te puede salvar de... El alambre es fundamental, te saca de el típico atalo con alambre, pero siempre cualquier cosa. No sé, estás por perder la patente, la agarra un poco, cualquier sí, cosa, se una manguera. El caño escape, lo levantás, no sé, por lo menos para no perderlo y ver si después lo puedes arreglar más adelante. Bueno, hay varios arreglitos que se pueden hacer para salir del paso. Exactamente, el alambre es fundamental, parece mentira, pero es fundamental. Sí, ¿no? Alambre dulce, pero está sí, bueno. Sí. ¿Y qué otra cosa nos queda? ¿Un cúter? Sí, un cúter. También siempre para sirve. Para cortar algún sí. Cable y pelarlo. Sí. ¿No? Para sí, no usar sí. Los dientes. Sí. ¿No? Otra cosa que sirve como el alambre es un pedazo de cámara de sí, bicicleta. De cuando tenés un tajo en alguna manguera o algo, siempre sirve para, para envolver. Sí. Y lo envolvés con la cámara como si fuera un grip de una raqueta y después lo atás con alambre y... Como la curita para... Claro. Para nosotros, bueno, sería algo así. Anda bien, ¿no? Es para que cicatrice, pero sí para salir del paso. Para salir del paso. Sobre todo si lo atás con doble vuelta de alambre, queda bien. Sí. Te soporta la presión y todo, es increíble. Sí, sí. Pero bueno, para eso hay que tener alambre. La cámara, el cúter para cortar la cámara y que te quede a medida y la pinza para la pinza universal. Sí, de acuerdo. Sí. Que eso no lo habíamos dicho, pero es fundamental. Está buena la pinza que también tiene la muela para cortar el alambre. Claro. Bueno, esa creo que ya es completa. Eso podría ser el grupo 3 de nivel de... Estamos en el grupo 3, sí. Bien. Y ahora vamos con el grupo 4 que ya es un poco más experto, ¿eh? Bien. ¿Un equipo de rayos? No. Cadena. Claro, no, ya tenemos. Acá podemos incluir el tema de cadena. No, es que estamos aumentando el nivel de complejidad como para hacer un análisis al auto. Ahí, bueno, son cosas que uno tiene que saber. Por ejemplo, para sacarlo del barro, tenés que saber, ¿no? O sea, una cadena, nada. Qué sé yo, limpiavidrios pusimos acá, pero limpiavidrios ya para el nivel 1, ¿no? ¿Para qué usas el limpiavidrio? Para limpiar el vidrio del auto. La escobilla cuando parás en la estación de servicio, que uno no aprovecha de limpiar, pero bueno, por ahí te puede pasar que no te alcance el trapito que tenés o lo que sea. Puede ser. Para el hielo. Para hielo para es el hielo. Saca hielo, que es otro, es un raspador de pintura, pero anda bien, pero no es la escobita de limpieza. Pero bueno, puede ser, si se te rompe el... Yo me imagino, si se te rompe el limpia parabrisas, va con la ventana afuera, así. Nunca lo hice ni lo volvería a hacer. Va limpiando con el... No para esa situación, pero... Bueno, el momento cuando vas a salir, que está congelado, está empañado el del lado de afuera con la helada que está cayendo, bueno, suele ayudar. Después un inflador a mí, yo por lo menos lo tengo y me ha salvado más de una vez para... cuando hay una pinchadura grave de la que perdés aire de forma rápida, te sirve para volver a inflar y tenés seguramente un par de horas para seguir circulando de forma normal y llegar a una gomería o una estación de servicio. El voltímetro también. Voltímetro, sí. Que se usa bastante. Sí, para varias cosas. Hay que saber usarlo. Sí. Pero por lo menos controlar la batería y ver algunos contactos si están funcionando o no. A mí se me había ocurrido el tema de una parquita de lluvia, un impermeable, que suelen ocupar poco, vienen en algún paquetito. Y en un viaje largo, si puedes pinchar, te puede pasar algo y tener que bajar y está lloviendo, bueno, no está bueno tener que volver empapado adentro del auto y tener una parquita de esas que puede ser una bolsa de nylon grande de esas simples que vienen. O un cartón para tirar en el piso y poder también tirar en el piso sin ensuciarte. Sí, ¿no? sí. Bueno, eso fue un poco lo que pusimos en el grupo. Podríamos repensarlo y empezar a dividir mejor, ¿no? Sí. Para dar una vueltita de rosca más. No, y cómo... seguro que los oyentes nos pueden agregar varios ítems más, seguro, como para completar esto. Sí. Y bueno, ya vamos con un tema. ¿Cuál es el tema? Herramienta de las punas es el próximo tema. De Puca Arte en Charango, ¿sí? Del disco Sonidos del Lago Sagrado. Del 2015. Año 2015, uh-huh. Exactamente. Ahí vamos. Corriendo subes, corriendo bajas, todo igual. En la pacheta de Bosa, el viento reclama y se va, canción brutal. Tras de los montes silentes, la luna nueva cual garra ya se hundirá. Y siempre al galope arriba, sudando en el urbu frío, pues el que no hay. Ay, qué triste es tu destino, los caminos nos hicieron para tus pies. Corriendo subes, corriendo bajas, sin tropezar. Corriendo subes, corriendo bajas, todo al igual. En los bordes del abismo, ya rodeando las ancasas como un reptil. O trepando al cerradito, vas clavando el casco firme como un puñal. Cuatro bocas crudos se juntan como fantasmas de viento, de odio y terror. Algún secreto musitan, acuerdan, aprietan cinchas, signo fatal. Corriendo subes, corriendo bajas, sin tropezar. Corriendo subes, corriendo bajas, todo al igual. Montan, cruzan sus botellas, hincan la tierra y los cielos, toman su alcohol. Y allá va que vuela el poncho, la carabina en la mano, listo a matar. Al galope sin voltearte, adiante vas y regresas, sin tropezar. Arrastre suelo y el resoplido pujante como un ciclón. Corriendo subes, corriendo bajas, sin tropezar. Corriendo subes, corriendo bajas, todo al igual. Esta noche está nevando, la cabaña solitaria duerme sin luz. Los animales dormitan, los nunca se desperezan en previsión. De pronto rompen la cerca, herramientas veloces que adentro van. Los funcas se desesperan, se oyen disparos y ruedan muertos al fin. Corriendo subes, corriendo bajas, sin tropezar. Corriendo subes, corriendo bajas, todo al igual. Gritos de auxilio se oyen, el ganado está allá afuera, ya ria, ria, ria. Los dueños caen heridos, alpacas, llamas y ovejas volando van. Silba la rienda y azota, los caballos se reparten sin vacilar. De izquierda a derecha vea, no queda su paso torpe ni un animal. Corriendo subes, corriendo bajas, sin tropezar. Corriendo subes, corriendo bajas, todo al igual. Y la mañana está penosa, la puna se quita el poncho de blanco azul. Y allá en el quebracho oscuro, mojados chochilos jaucas, durmiendo están. El día está penoso, el calabozo se pone algún penar. Y allá en la sala oscura, los jaucas arrepentidos cantando están. Corriendo subes, corriendo bajas, sin tropezar. Corriendo subes, corriendo bajas, todo al igual. Si ves que una pelota se te cruza por la calle, tené cuidado. Porque detrás de la pelota viene un chico a buscarla. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, estamos volviendo. Ahora llegó el bloque número 5, la melodía vial. ¿Qué sorpresa tenemos para hoy? Bueno, la canción de hoy es Loco, de Andrés Calamaro. ¿Por qué elegiste Loco? Elegí porque, por ejemplo, cuando estás yendo en el auto, ¿no? Y se te pincha una rueda o algo por el estilo, y tenés que ir, bajar, agarrar las herramientas, así que obviamente las tenés que tener. Bueno, te volvés un poco loco. Exactamente, muy bien, muy bien. Y... Bueno, les cuento un poco la historia de Andrés Calamaro, que nació en Buenos Aires, en Argentina, el 22 de agosto de 1961. Es un cantautor, músico, compositor y también productor discográfico argentino, muy importante. Y lo apodaban, esto es un dato curioso, el Salmón. Y después su residencia fue en Madrid, después de varios años. Y tuvo a una hija que se llamaba Charo Calamaro, que fue con la pareja Micaela Abreque, que estuvo con ella desde 2011 hasta 2015. Y él tocaba más o menos, entre rock y pop. Sí. Estuvo con varias bandas, como Los Rodríguez o Los Abuelos de la Nada. Arrancó también con Los Abuelos de la Nada tocando el teclado. Sí. ¿En Los Rodríguez tocaba teclado o tocaba guitarra? Tocaba la guitarra. La guitarra, ¿no? No me acuerdo. Bueno, y creo que es eso, nada más. Bueno, vamos con el loco. Thank you. Muy buenas noches, entramos para despedirnos. Lo que estuvimos viendo, ¿qué fue, Asador? Asador, mira. Y bueno, estuvimos viendo un poco el tema, repasamos lo del extintor, del matafuegos. Todas las herramientas. Las dividimos en grupos en función de cuál es necesario tener. Herramientas y accesorios, cosas para llevar de forma obligatoria. Sí, tener mal dicho herramientas. Sí. ¿Qué elementos tenemos que tener en el auto que nos sirvan de auxilio? Sí. ¿No? Que lo dividimos en cuatro apartados, digamos lo obligatorio, y fuimos avanzando en orden de complejidad y de menos nivel de frecuencia para usar, digamos. Exactamente, ¿no? Y estaría bueno ver ahí qué fue lo que más le gustó a cada uno, ¿no? Sí. Bonico, ¿qué elegís? Yo elegiría la cuarta. Bien. No sé por qué, porque creo que cualquier cosa que me pase, o la slinga, ¿no? Cualquier cosa que me pase, por lo menos alguien me puede tironear y sacarme donde estoy, ¿no? Bien. Llevar al mecánico o a mi casa, qué sé yo. ¿Vos qué elegirías de todas las cosas, Feli? El grupo 1, todo el completo del grupo. El paquete, él se lleva el paquete. Todas las opciones. Él se lleva el paquete. Lina. La linterna de vincha. Esa también es buena. Me parece muy útil. Sí. Sí, es buena. Sí. Yo me quedo con lo más simple, el par de guantes, que me parece como que siempre hay que tener uno, por lo menos. Un par, ¿no? Sí, yo acuérdense que cuando hablamos de las cadenas, en las cadenas tengo, aparte del par de guantes para salir del paso, tengo esos guantes que no sé cómo se llaman para contarle, viste, la cantidad de cabezas o cómo está preñada la vaca. Para hacer tacto, como se dice en la veterinaria, creo. Claro, tacto rectal debe ser de la vaca, ¿no? No rectal. ¿Y no es rectal? ¿Vaginal será? Claro. Bueno, eso no tengo ni idea, pero es meterle la mano a la vaca y bueno, son unos guantes largos que llegan hasta el hombro y nos sirve para poder cambiar la cadena y no ensuciarnos todos los brazos. Sí, para, ¿no?, envolver el neumático, digamos, vos te tenés que abrazarlo para cuando pasás la cadena. Y sí, entonces, yo recuerdo las situaciones con campera que salís embarradísimo. Claro, entonces si tenés que ir a laburar, te pones esos guantes, entonces embarrás los guantes, tranquilo, y volvés al laburo hecho un señor. Sí. Con cadenas hecho un señor. Sí, ¿no? Perfecto, bien. Bueno, eso fue todo por hoy. Uh-huh. ¿Eh? ¿Qué fue esto? ¿Andar bien? ¿Un programa de qué? De reflexión vial. ¿Que salió por dónde? FM Los Coihues. Los Coihues, la radio de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial. O por streaming, fmloscoihues.redenfoques.com.ar.